te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Para el Señor, fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida nos visita el llanto. Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre.